Y tal y como les anunciamos, y dentro de lo que es el capítulo de la actualidad local, vamos a quedarnos con un ubriqueño que pues está protagonizando un programa de televisión que puede seguirse desde hace unos días ya a través de Movistar Plus. Estamos hablando del programa Fama a Bailar, que seguro que conocerán muchos de nuestros oyentes, porque en su momento también se ha ofrecido en televisiones en abierto durante otras ediciones. De todas formas, incluso puede seguirse a través de YouTube las 24 horas del día. Se trata de una academia de baile en la que, como decimos, ha sido seleccionado un ubriqueño, Adrián Manzano Borrego. Nosotros vamos a poder conversar durante los próximos minutos con una de sus familiares aquí en nuestra localidad, su prima, Eli Bueno, que además seguro que conocen porque con ella hemos conversado en otras oportunidades con motivo de, actividades de diferentes colectivos y demás. Eli, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues queríamos explicar sobre todo, destacar esa participación y además, en la medida de lo posible, pedir, ¿no?, a todos los ubriqueños que respalden, que apoyen a Adrián en esa andadura que ha comenzado nada menos que en este programa, ¿no? Pues la verdad que sí. Mira, Juan Carlos, llevamos unos días que estamos súper efusivos. Yo hablo con sus amigos, hemos creado hasta incluso un WhatsApp con sus amigos de aquí de Ubrique, con mi tía, con su tía, en fin, con distintos familiares y amigos, y tú sabes, estamos a cada minuto intentando de verlo y de ver que su sueño se está cumpliendo, la verdad. ¿Y cuánto sabéis la noticia? Porque creo que la gala inicial de esta edición de Fama, si no me equivoco, fue el pasado domingo, ¿no? Sí, la primera gala que se emitió en el programa de Movistar Plusero, pues fue el domingo, pero anteriormente el viernes noche y el sábado tuvo lugar los distintos castings. Entonces, él, en primer lugar, nos comentó que se iba a presentar al casting. Nosotros ya estábamos, pues la verdad que estábamos súper contentos y muy ilusionados. Y en principio se presentó allí en Sevilla, y en Sevilla, pues, las personas que lo pudieron ver este pasado fin de semana, pues iban haciendo como distintas coreografías. Primero hacían una grupal, de esa grupal sacaban y después hacían una individual. Y al término de ese programa del emitido el viernes, pues le comentaban que pasaba para Madrid. Y el sábado tuvimos la oportunidad, y bueno, yo lo tengo súper grabado, yo no sé la de veces que lo he visto, de que le dieran la noticia, y la verdad que, bueno, saltábamos. Parecía que nos había tocado la lotería, porque es que de verdad, es que es una alegría tan inmensa, porque de ver que su sueño se está cumpliendo, porque es que lo dejó todo, Juan Carlos. Lo dejó todo por el baile, es que se está dedicando en cuerpo y alma, y la verdad que me emociono. Es una apuesta personal muy importante. Si te parece, ahora seguimos con el programa, pero hablando, ¿no?, de, como decimos, de Adrián, joven ubriqueño, sí, de 23 años. Él, si no me equivoco, estudió magisterio, pero como tú dices, lo dejó todo por el baile, y de hecho, bueno, pues ya viene unos años en ese sentido, incluso trabajando, dando clases dentro de ese ámbito, ¿no? Sí, sí, él lleva muchos años ya en Sevilla. La verdad que es que es como un vino blanco cuando yo le digo, chiquillo, que es que no te veo el pelo, porque es que él, todo su trabajo y todo, él lo quiere tener todo perfecto, todo es muy minucioso en su trabajo, él le encanta que todo esté bien, ¿sabes? Y entonces él, pues, las horas que tiene el día, pues, todo es para la danza. Entonces él se fue y a raíz de haberse ido a Sevilla, empezó a trabajarse, empezó con la danza, ya empezó a crear como un poco su estilo. Ahora tiene más un poco como más danza contemporánea. Comparte también trabajo con su gran amigo Andrés, que Andrés también es otro briqueño que trabaja en la misma academia donde están dando clases, y la verdad que estamos muy contentos, Juan Carlos, porque primero que sabíamos que se estaba dedicando a lo que él en principio quería, Y ahora, al verlo ahí, vamos, es que esto es un sueño. Creo que él empezó a estudiar, ¿no? A dar sus primeros pasos en cuanto a baile aquí en Ubrique. Pero sí. Además ha continuado después en Sevilla. De hecho, bueno, pues ha sido seleccionado por el Centro Andaluz de Danza. Y ahora creo que, bueno, pues terminó sus estudios allí. Y bueno, pues creo que ahora mismo, o hace un tiempo, fue seleccionado por la compañía de danza contemporánea Date Danza, ¿no? Sí. Y también actualmente está dando clases en una academia. Sí. Así que la verdad que súper orgulloso. Ya estábamos orgullosos antes, pues imagínate ahora. Y así que dando un paso más, ¿no? Dentro de ese sueño. Bueno, esto es como... Yo muchas veces... Hay gente que es verdad que muchísimas gracias, os doy las gracias en nombre de toda la familia y de todos los amigos, porque hoy, pues, las personas que no han podido enterarse, pues, pueden saber que hay un briqueño en la tele y que, como ya he dicho, no sé si lo he dicho tres veces, pues vamos por la cuarta, que está cumpliendo su sueño y que es muy importante que le demos la máxima difusión y que todas las personas lo apoyen, porque en principio, sé que todavía no hemos comentado la dinámica del programa, pero en principio ahora mismo no, porque ahora te comento cómo va todo el tema, pero cuando necesiten nuestra ayuda, pues por favor, en nombre de todo el mundo, por favor que nos echen un cable, ¿vale? Es lo único que pedimos. Y además, es cierto que el programa se ofrece en un canal exclusivo como es Movistar Plus, en el dial 7, pero no es menos cierto que además se puede seguir de todas formas el transcurso de esta academia de baile las 24 horas del día a través de un canal exclusivo que tienen en YouTube. Lo puede seguir cualquier persona. Sí, no hay ningún problema. Mira, hay también para la persona que no tenga Movistar, hay una aplicación que se llama vertelevisor.com y ahí te sale una pantallita todos los canales. Pues ponéis el 0 y de momento va a salir el programa, pero eso es más que nada para cuando sean las galas o para todas las noches, porque el programa es de domingo a jueves a las 9 de la noche, ¿vale? En ese canal. Y después también se puede hacer una aplicación que es que lo comentaron ayer sus amigos, que se llama Fama Bailar Hashtag Cero, que sirve, es nada más que la aplicación esta es nada más que para Android. En principio para iPhone no habría, pero bueno, mira, poquito a poco pues vamos viéndolo por donde sea. Y como tú bien has dicho, que quien no pueda, pues en YouTube, que ponga Fama Bailar 24 horas y de momento sale, pone un cartelito en directo, pues pincháis ahí y de momento vais a ver el contacto con la academia, con lo que están haciendo. Se emite diariamente el programa de sí. Jueves, de domingo a jueves, nos comentabas, a las 9 de la noche. A las 9 de la noche en el Movistar Plus. Sí. Y después durante todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, está continuamente en el 24 horas. Pues ya lo saben, para seguirlo. ¿Y cómo podríamos, por ejemplo, ayudar a Adrián? Pues, será ya en principio, perdona. Pues en principio, para poderlo apoyar, hay dos cuentas y Instagram. La primera, la suya, @adrianmanzano95, y la otra, @adrianfa18-cfeo. Esa es la cuenta para de FAP, vía Instagram, ¿vale? Y bueno, pues supongo que, como es la dinámica, ¿no?, de estos programas, bueno, a través de una selección poco a poco. Así que, dependiendo de las nominaciones, bueno, pues en esa dinámica también habría que votar, por ejemplo, en su caso, para librarlo de que sea eliminado. No sé si es un poco también en esa dinámica. Claro, mira, es que en principio, como comenzó el domingo, pues todavía no sabíamos ni cómo iba la dinámica del programa. Entonces, lo comunicaron ayer, incluso ayer hasta Paula Vázquez lo dijo, cuando estaban emitiendo el directo del Movistar, y si te parece bien, digo más o menos los días lo que hacen en cada día. Sí, sí, perfecto. Vamos con lo que sería, cada jornada, un poco, en qué consiste dentro de lo que es este programa Fama Bailar. Ajá, mira, el domingo tienen la presentación de las coreografías. Las 8 parejas bailan sus nuevas coreografías. los profesores eligen a los dos mejores bailarines y arrastra a su pareja. Y las dos parejas finalistas bailarán para conseguir la inmunidad el lunes, ¿vale? Eso es el domingo. El lunes, inmunidad. Las dos parejas finalistas bailan las coreos. Los profesores eligen a la mejor pareja y se convierten en los inmunes de la semana. No pueden ni ser nominados ni ser retados, ¿vale? La pareja esa se convierte en la inmune, ¿vale? El martes sería la nominación. Todas las parejas que el martes es hoy, esto lo podremos ver hoy. Todas las parejas menos los inmunes bailan las coreografías y los profesores eligen a los dos peores, ¿vale? Y arrastran a sus parejas. Y en este momento es cuando se abriría la APP para expulsar al peor bailarín de los cuatro nominados, ¿vale? El miércoles sería la primera expulsión. Los cuatro nominados bailan, se cierra la votación de la APP y comunican al primer expulsado. La pareja del expulsado que se queda sola, pues tiene que retar a otro bailarín para robarle a su pareja. Y el jueves es el reto y sería la segunda expulsión. El retador y el retado bailan las coreografías y se abre de nuevo la APP para elegir el peor reto, que se convierte en el segundo expulsado. Y ya ese mismo día también entrarían dos bailarines nuevos. Entonces, pues, más que nada es por eso hacer el llamamiento, porque en principio todavía no ha empezado lo que es todo el tema de la APP y tal. Pero si necesita nuestra ayuda, pues, por favor, un llamamiento para todos los ubriqueños que nos echéis un cable, que la verdad que es que se lo merece. Pues, además pueden hacer el seguimiento, como decimos, a través de YouTube, que tiene su propio canal, Fama Bailar, y ahí, por ejemplo, podemos ver el planning, ¿no?, en el día de hoy, desde las 9 de la mañana que comienza, esa academia, estamos viendo hoy mismo, a las 11:45, sería la participación hasta las 12:30 de Adrián. Sí, esta mañana a las 9 de la mañana, claro, pues las personas que lo queremos tanto, pues estamos casi todo el tiempo enganchados, que veremos a ver este mes cuando venga, nos vamos a quedar sin todo, la verdad. Pero vamos, todo lo que sea por él. Y a las 9 de la mañana llegaba, que estaba comentándole a su compañera, que su compañera se llama Wendy, y es una chica también súper encantadora, y a la vez creo yo que compenetran mucho. Se lo comentó también el otro día el profesor. Y comentaba que había estado de toda la noche con la canción de la coreografía de él. Y dice que la tenía todo el tiempo ahí como en plan bucle, ¿sabe? Todo el tiempo ahí acordado, pero vamos, que él solo no es, porque estamos todos igual, estamos todos nada más que pensando y en mente, lo tenemos. Y el ensayo suyo es a las 11:30, ¿vale? A partir de las 11:45 hasta las 12:30, después, hay presentaciones grupales. Y todos los días tienen también a veces ensayos para la gala. Ajá, sí, ayer tuvieron un ensayo con una super coreógrafa que, bueno, fue coreógrafa de la gira de Michael Jackson, Black and White, que yo me acuerdo que yo era chiquitilla, pues era, vamos, él se le veía la cara que está disfrutando, Juan Carlos. Claro, evidentemente, al margen de que pueda llegar, mientras más lejos mejor, ¿no?, en el programa, por la experiencia que puede coger, pero gane o no gane, indistintamente de eso, está claro que es una experiencia única y que además va a conocer a profesionales del primer nivel, ¿no?, del mundo de la danza, claro, especialistas, claro. Y estoy viendo por aquí, por ejemplo, incluso, por ejemplo, cantantes, ¿no?, estuvieron visitando, creo, la academia. La niña de Operación Triunfo. Sí, y él estaba todo emocionado. También lo vi el otro día cuando terminó la gala, puse el directo, y él preguntándole, diciéndole, pero ¿de cómo llevaba ahí el tema de...? Porque es lo que la agobia es, él está todo el tiempo cerrado, ¿sabes? El no saber de su familia, me imagino que eso sería a cualquier persona normal, pues es lo más normal del mundo, que te encierren allí sin tener contacto con tu familia, sin saber nada, sin tener tu teléfono, ¿no? Claro, porque él está allí, él está allí las 24 horas encerrado en esa academia. Duermen y llegan a las 9 de la mañana, pero me refiero que no tienen contacto con nadie, ni con su madre, ni con su hermano, ni con nosotros, ni con sus amigos, con nadie. Entonces, ahora mismo lo que ellos tienen, me imagino que es dedicarse en cuerpo y alma, como como yo te he comentado antes, y ya está, que lo que tienen allí, lo que tienen que trabajar es la danza y el mejorar, ¿no?, día a día. No, y está claro que, además de lo que le puede enriquecer en cuanto a danza, está claro, ¿no?, las tablas que puede coger de cara a salir en directo, en televisión, etcétera, ¿no? Pues sí, pero de verdad que las personas que tengan, como yo digo, que es un privilegio verlo bailar, porque es que brilla, porque mira, ayer también le cambiaron una serie de ocho, ¿no?, y le cambiaron para que hiciera un salto por encima de su compañera, y se lo dijo una vez el profesor, una o dos veces, y es que lo clavo, es que las personas que lo vean lo van a ver, que es que él disfruta bailando, y que él, para él todo cobra sentido, y entonces eso se nota, eso transmite, eso llega, que creo que también se lo han comentado en la gala, que se lo dijeron, que es un niño, aparte ayer también fue también una, que nunca me sale, la chiquilla que fue ayer a cantar, que es la canción de la banda sonora del programa, no me sale ahora mismo, perdón, pero está súper chula, y a él lo pusieron delante, en fin, está continuamente, lo están cogiendo, que ya nosotros, con la función que tenemos, y de ver lo que acá instante lo están cogiendo con tantos compañeros que tiene, y aparte que también es un niño muy bueno, Juan Carlos. Ayer también tenían la coreografía que te he comentado de la muchacha esa que estaba dando la masterclass. Había momentos en los que se tenían que entrecruzar, ¿no?, entre unos compañeros y tal, y se nota que también tiene tablas a la vez estaba dando clases, ¿no?, para distintas personas, porque decía, mira, nos cogemos de las manos y así lo podemos hacer, pero por favor, vamos a hacerlo tal, no, venga, que yo te ayudo. Siempre está pendiente de todo, yo que sé, que si es un encanto de verlo como va creciendo como bailarín, más lo es como persona, porque es que la verdad que nos enorgullece, la verdad. Estamos súper contentos. No sé si me estoy poniendo muy pesada, pero... No, que baile, y además está claro, ¿no?, que es un orgullo para toda la familia, y también debe serlo, por supuesto, para los ubriqueños, que, como podemos comprobar día tras día, en todos los ámbitos hay muchísimos estudiantes, personas en distintas materias, que están trabajando muy duro y están consiguiendo logros, como es el hecho ya de que entre cientos, miles, no sé exactamente el número de personas, pero veía por aquí que en el casting ha habido bailarines que han llegado desde fuera de España incluso para hacer estos castings, o sea que estamos hablando de, o sea, he visto también casting desde Madrid, Valencia, Sevilla, Bilbao, Barcelona, Las Palmas, han seleccionado a 16 personas y entre esas 16 personas está un ubriqueño, como decimos, Adrián Manzano Borrego, así que eso ya desde luego por sí mismo es todo un logro. Pues sí, un orgullo, y recuerdo cuando el último estaba atacado, cuando tuvimos el ratillo ese para estar juntos, estaba muy nervioso y simplemente lo único que él quería era que nosotros estuviéramos tranquilos y que él lo iba a disfrutar a tope, y sinceramente creo que lo está haciendo así, porque llevan desde el domingo emitiéndose el programa y si está todo el día trabajando, todo el día... si tiene que escribir algo para poderlo modificar, para poderlo hacer mejor, la verdad que aparte de que es un orgullo, porque nosotros formamos parte de su familia y de su entorno, las personas que lo vean, de verdad que a mí me lo dicen, a mí ya me paran por la calle comentándomelo. Uh-huh. Es que cómo bailan niños, que chiquilla, que tú tienes un primo que baila así, chiquilla, si ese niño, si eso es increíble, y la verdad que nosotros ya estamos contentos desde el momento uno, Juan Carlos, de que nos dijo de que se iba al casting de Sevilla, y ya que lo hubiera pasado, que hubiera pasado a Madrid y que esté ahí, nosotros ya, sinceramente, ojalá, Dios quiera, que también, eso también se lo digo yo a él, que todo el mundo nos ha tocado por un ángel, y él está. Pues Eli, desde luego, es sin duda la fan, una de las primeras fans del programa, como estamos viendo lo sigue constantemente, y bueno, pues se trata un poco de que los ubriqueños que lo deseen pues también puedan verlo, y sobre todo, ¿no?, apoyar a este joven ubriqueño, Adrián Manzano, que es familiar, es primo de Eli, con quien estamos hablando en el día de hoy y con quien un poco queríamos dar esa noticia para que, ya decimos, todos estemos atentos un poco a esa trayectoria. Bueno, destacar desde luego ya lo conseguido por Adrián y a ver si tiene suerte y puede llegar aún más lejos, como decimos, en este programa de Fama a Bailar. Pues, de todas maneras, Eli, si te parece, esto es un anticipo y, bueno, más adelante, si queréis contar, lo iremos destacando además por la tarde, bueno, pues para todos los oyentes que puedan seguir además este programa, bueno, pues que se subraye ese apoyo a Adrián Manzano Borrego, ubriqueño de 23 años, que está participando en este programa. Eli, no sé si hay algo más que apuntar. Nada, simplemente que lo apoyen, por favor. Que lo apoyen porque merece mucho la pena y nada, y con nosotros él sabe que va a contar incondicionalmente, pero que las personas que lo puedan ver y que necesitemos que nos apoyen, pues nada. Nosotros lo que queremos es que tenga máxima difusión posible, que las redes sociales vayan lo mejor y nada, que por favor que nos ayuden, que nos echen un cable, ya sabes, simplemente eso. Y que todo el mundo lo supiera, que no todo el mundo, ¿no? O sea, perdón, no todos los días podemos ver en la tele a un pequeño. Claro que sí. Pues Eli, te agradecemos además que contactases con nosotros para darnos la noticia. Y seguro que todo Ubrique se vuelca con uno de sus jóvenes, Adrián Manzano Borrego, que pueden seguir desde ya. Ya decimos que hoy, por ejemplo, con ese ensayo, con esa actuación, a las 11:45, dentro del planning que veíamos, existe... Bueno, perdona que te interrumpa, Juan Carlos, es a las 11:30. 11:30. Sí, porque a las 9 han desayunado, a las 10 tenían la clase de clásico, que a él le va a súper encantar, seguro. Y a las 11:30 tenía su ensayo con Wandy, que es su compi, y con el profesor que se llama Raymond, que mola muchísimo. Tiene un rollaco, como él dice. tiene un rollo, perdón. ya no te digo más nada. Venga, pues. Se nota, ¿no? No, hombre, se nota que te gusta el programa y que, evidentemente, eso es lo importante, que apoyes, como no puede ser de otra manera, a tu primo, y porque se lo merece, además, como nos comentabas. Bueno, pues ahí queda ese llamamiento que quería hacer Eli, en nombre de todos sus familiares, y por supuesto nosotros agradecemos además que nos haya ofrecido todos los datos y esa noticia, esa presencia de un ubriqueño en este programa Fama a Bailar. Eli, bueno, muchísimas gracias, y si te parece seguiremos hablando y ojalá que la trayectoria sea hasta el final, eso sería buena señal para Adrián. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos, feliz día. Igualmente. Hasta luego.